Nosotros queremos siempre dejar constancia de que lo que decimos nosotros se puede certificar con la presencia de los funcionarios de los estados a los fines de que nosotros le podamos brindar apoyo, ayuda para que se certifique que los inventarios están en cero. No queremos tampoco generar caos ni tampoco crear incertidumbre a la población, sencillamente esta es la realidad. Hemos dicho hasta la saciedad que el trigo no se da en Venezuela, que todo depende del dólar, todo depende de la corporación Casa, que en este caso se ha convertido en el mayor importador de granos, y en consecuencia estamos dependiendo 12.000 trabajadores de la voluntad del gobierno, en este caso la corporación ya mencionada, y en consecuencia nosotros lo que queremos es trabajar, lo que queremos es producir, lo que queremos es ayudar que este decreto que está vigente de emergencia alimentaria, superarla, pero superarla no con demagogia, no con burocracia, sino más bien con efectividad, y que se convoquen a los verdaderos protagonistas a una mesa de trabajo, a los fines que se entienda de que nosotros no estamos ni ocultando información ni estamos generando guerras económicas.